viene siendo ya como una especie ya de una época, de evocar unas épocas en que la comunicación era mucho más simple, digámoslo así, porque a través de tu radio, a través de tu antena, podías recibir esas mismas señales en tu casa y sin tener que tener ninguna otra conexión. Y que, digamos, eso es básicamente, digamos, la gran diferencia que ahora puede haber entre la radio que se puede hacer por internet a lo que uno puede hacer todavía a través del diegsismo. Es que es poder escuchar esa señal originada en la otra parte del mundo y que pues va a llegar a tu receptor sin ningún otro medio más que la propagación atmosférica que hace posible esa comunicación, digamos, a tan larga distancia. Entonces es más como el romanticismo de poder escuchar y de poder ver que en cualquier lugar donde tú te encuentres con un radio receptor vas a poder sintonizar alguna emisora que sea de tu interés, mientras que pues ya en algunos lugares no hay esa cobertura como tal del internet y de estos nuevos mecanismos de comunicación que pues dificultarían precisamente en ese momento ese contacto con la emisora. Claro. ¿Cómo describe usted en la actualidad el estado del diegsismo colombiano? ¿Está vigente? ¿Hay nuevas generaciones? ¿Hay gente que está retomando? ¿Hay gente que está proponiendo? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, digamos, de todas maneras, el diegsismo sí tuvo una época dorada, como tal, y no solo aquí en Colombia, sino en varias partes de Latinoamérica y del mundo, que fue, pues, precisamente cuando la onda corta tuvo su mayor auge, digamos que fue hasta los años 70, 80 y principios de los 90. Entonces, digamos que hubo una mucha actividad diegsista en Colombia. Hay un gran representante, como es un diegsista de Cúcuta, José Mauricio Rangel Neira, que durante muchos años y desde los años 60 hasta, digamos, hasta cuando comenzó un poco ese declive de las ondas internacionales, llevó y pues tuvo como la batuta del trabajo diegsista en Colombia. Tengo conocimiento de que este señor de Cúcuta acumuló, no sé si todavía está vivo, una gran cantidad de comerciales o de menciones radiofónicas que pues se esperan a salir a la luz pública. Sí, exacto. Mira, él es un practicante desde, como te digo, desde mediados de los años 60 y digamos que vivió lo que te digo, toda esa etapa, digámoslo, gloriosa de lo que fue la radiodifusión internacional y la práctica del diegsismo. Él ha acumulado bastantes grabaciones magnetofónicas, pues en ese momento pues en ese momento eran cassettes. Y ha logrado que pues mantener como un archivo sonoro, digámoslo, se puede llamar una audioteca a través de esto, y pues que realmente se conforma en la actualidad como un material bastante valioso en cuanto al recuerdo y a lo que era el sonido de esas emisiones en esa época. Entonces, pues él ha logrado también, pues, por su trabajo, porque también colaboró con muchas emisiones internacionales como monitor oficial, que es una persona, digamos, calificada para evaluar las emisiones de esas emisoras, logró pues convertirse en un referente y pues mantener unas grabaciones sobre estas emisoras en bastante buena calidad. Digamos que durante los 90 y hasta principios de los 2000 hubo un bajón, digamos, en la práctica y era muy escaso las personas que digamos que se manifestaban como tal, como practicantes del diegsismo. Y ya afortunadamente en los últimos años ha vuelto a renacer con gente joven también que a pesar de ya conocer otros medios y de ya tener la disponibilidad de otros medios de interacción, le han encontrado también el gusto y pues la fascinación que es el poder practicar el diegsismo. Entonces digamos que en los últimos años ha habido un renovado cambio que también se ha manifestado también precisamente en los contactos que hemos tenido con diegsistas de otros países. También a raíz de este nuevo como nuevo auge, a pesar de que las cosas parecieran ir en contravía por las emisiones internacionales que se están terminando, se ha logrado compartir y se ha logrado estrechar ahí los lazos de amistad a través de los encuentros que se han realizado y pues a través de manifestaciones ya que precisamente con la ayuda del internet han permitido difundir un poco más este hobby, esta afición.